En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciamos una nueva edición de este programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Esto es Eco Goga, señoras y señores, hasta las 5 de la tarde a través de las 103.5 en el dial comarcal, o si no también nos podés escuchar en el www.goga.fm. Hacemos Eco Goga, hoy tenemos a Sole en los controles. Buenas tardes, Sole. También Roberto Rosendal aquí, ¿cómo le va? ¡Ay, hola, qué sombrero hola. Que trajimos ¿viste? Hoy! Oye, la otra vez también lo tenía, ¿eh? No, siempre trajiste gorra vos. Sí, vos trajiste la gorra siempre. La gorra se la trajo José Luis Vexina. ¿Cómo le va, José Luis? Para pedir limosna, el la gorra no le alcanzaba. A mí me va muy bien. Bueno, me alegro. ¿Y usted cómo le va? Yo estoy bárbara, excelente, radiante, bueno. Porque empecé con la escuela, así que vamos todavía al 2012. Bueno. Y bueno, y le damos la bienvenida a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros durante el programa a las siguientes vías de contacto. 455-800 o 455-999. Esa, también nos podemos ir comunicando a través del Facebook, en nuestra página que es el www.facebook.com/ecogoga. Tenemos muchos nuevos amigos en el Facebook, ¿eh? Sí, biche. Así que vamos ahí todavía. Bueno, arrancamos con un primer tema musical, Sol Helicópteros, gracias. Thank you. muchachos, por favor, pórtense bien, que este es un programa serio. Vamos a hablar del ambiente, de la ecología, así que ustedes... Es que empezamos las clases, por se eso. Se portan bien acá. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esto era el tango 1. Ajá, ¿por qué? Por Araca París, que no sabemos si es una orquesta o es otro tango, pero... Es una banda, orquesta, una banda qué antigüedad, orquesta. Es un conjunto, dice ahora. Estamos en la audición, acá a través de la 103.5. Bueno, vamos ¿quién es el speaker? Vamos al tema. ¿Quién es el speaker? Hoy vamos, lo que vamos a tener, abrimos lo que vamos a tener con... En Eco Goga, el espacio de Miguel Grinberg, por supuesto. Vamos a estar hablando sobre derecho ambiental con la doctora Marcela Chapert. Uh-huh. También nos va a estar visitando el Machi Rehue Calquín, siempre tengo que buscar, que también nos acompaña todos los jueves. Seguramente nos vamos a estar contactando con Eduardo Cervera, porque tiene una primicia para nosotros, que es una invitación a un primer encuentro interamericano sobre agricultura familiar que se va a hacer acá en la comarca. Lo vamos adelantando, esperemos podamos contactarnos con él. Y por supuesto toda la actualidad con respecto al ambiente, las últimas noticias que salieron en los diarios y agenda. ¿Mm? Si quieren, vamos a arrancar ya en este momento con la agenda, porque es... por ejemplo, una de las actividades es hoy mismo a las 19:30 acá en la localidad de El Bolsón, donde están invitados todos los vecinos de la comarca a compartir la proyección del video documental Cielo Abierto, dirigido por Carlos Ruiz, y participar luego de la proyección de un debate con respecto al tema. El video Cielo Abierto da cuenta de la lucha del pueblo de Famatina y Chilecito en defensa de la vida frente al proyecto de la empresa Barrick Gold de realizar la explotación minera del cerro Famatina, invalorable fuente de agua para toda la región. La convocatoria es en el Instituto de Formación Continua Docente del Bolsón, hoy jueves 1 de marzo, a las 19:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Ajá. Después, el sábado 3, pasado mañana, también están todos invitados, todos convocados a la marcha por el sí a la vida, el no a la mega minería contaminante, el agua vale más que el oro. A las 16 horas se va a realizar un mural alusivo en las gradas del mástil de Plaza Pagano, del Bolsón. Y a las 18 horas se comenzará con la marcha desde el mural de Otoño Uriarte, también acá en la Plaza Pagano del Bolsón. Así que vayan agendándolo e invitando a todos sus conocidos, a todos sus amigos, para que esta marcha sea contundente. Hoy se va a hacer una marcha a nivel nacional contra la mega minería, y el sábado va a estar esta marcha acá, que convoca comarca de pie. No, hoy habló la presidenta del Congreso. Ajá. Si bien su anuncio fue el de que el gobierno tiene que controlar justamente estos proyectos de megaminería y sobre todo todo lo que es seguridad, lo que sería seguridad industrial, evitar la contaminación, le dio un amplio respaldo a la minería. Por lo que yo escuché, tal vez tendría que volver a escucharlo y analizarlo mejor, pero el respaldo para la minería está, la voluntad política es que el desarrollo minero... ¿Va a desarrollar económicamente al país? Claro, como Australia, como Estados Unidos que tiene solamente el 5% del agua de superficie que es potable, el resto está toda contaminada. Uh-huh. Es cierto que por otra parte, y poniéndome en el lugar de cualquiera que está como funcionario público, tiene que buscar recursos para su localidad o para el pueblo que gobierna. Recursos que den réditos cortoplacistas, digamos. Cortoplacistas, además, ¿no? Sí, o sea, como para seguir estando en el poder. Sí, no, por ahí no soy tan picante como vos, pero se está jugando con una cosa que no tiene repuesto, que son los acuíferos, claro. Y que es el medio ambiente y que va en la vida nuestra, ¿no? Nada más que eso. Con respecto a lo que estás diciendo, se realizó el 25 de febrero pasado el primer encuentro regional por la naturaleza y los acuíferos en Corrientes. Bueno, y ahí sacaron desde diferentes organizaciones, sobre todo del litoral, un resultado y un manifiesto con respecto a la preservación de los acuíferos, sobre todo en esa zona de nuestro país. Lo tenemos publicado al artículo en la página de EcoBoga. Boga, es bastante extenso, así que los que quieran ingresar para verlo, www.facebook.com/ecogoga, ahí lo tenemos. Si tenemos un tiempo lo vamos a leer, pero bueno, la movida de la por la preservación de los acuíferos y de los humedales se está dando también muy fuerte en el país. Junto claro. Es todo un conjunto, ¿no? Porque no claro. tenemos que tampoco fragmentar en no a la megaminería, no a, al uso indiscriminado. Yo parto de un concepto que hace tiempo ya el capital nos declaró la guerra a nosotros los seres humanos. Uh-huh. Hay unos que no lo creen, hay otros que les parece que está bien lo que están haciendo y están a favor de ellos, pero realmente el ataque es para la gente en común, porque van a hacer pelota el medio ambiente. No hay donde meterse después. Si uno tiene un campito, tiene una casita, se provee de un río de agua, cuando lo contaminen van a tener que comprar agua en botella, no sé dónde. No hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Yo parto de esa premisa. Nos declararon la guerra hace años y no nos dimos cuenta todavía. Entre la soja, todos los agroquímicos, la megaminería, el petróleo, lo que sea. Yo no estoy en contra de que saquen petróleo, pues es un recurso, y como todavía no inventaron otra cosa, porque parece que todo el mundo tiene que sobre ruedas, pero... Está inventada otra cosa, ¿no la quieren? Sí, las dos piernas. Pero el problema es... ¿Qué pasa cuando todo eso falla? ¿Qué pasa cuando una central nuclear falla? No jodemos. ¿Qué pasa con un derrame de petróleo? No jodemos. Cuando se contaminó con cianuro un río, es lo mismo. Siempre estamos en ese tema. No importa cuánto se gane. A lo mejor trae un montón de recursos para nosotros y vamos a vivir mejor. Yo tengo mis dudas. Porque hasta ahora todo lo que se saca y se va y no vuelve más. Históricamente. ¿Qué estás? Discúlpame, ¿qué es esto? Eso es pastelito de cianuro. ¡Ay, no, yo quiero uno! Toma, es propóleo, dale, que chingas todo más. Bueno, tenemos saluditos, Robert. Sí, tenemos unos saluditos para hacer. Tenemos a Ceci Lada del Bosque, que nos escucha como siempre desde la Feria Regional. Pobre criatura. Sí. También a Ado, de Lago Puelo, le mando un cariño gigante. A Guilmara llegó en Medina también. A Dani Guadalupe. También nos está escuchando Francisco Grunow, el director de turismo, así que aportense bien, bueno. Chicos. De cultura, muchas gracias, Sol, querida. También a Paula y Ramiro, que nos están escuchando desde el canal 36 de Aire. A Matu Olivera, nadie le mandó saludos. Claro, Matías, que sí, nos acompaña todos los jueves. Le mandamos saludos, que está de vacaciones por 3 semanas, que la pases bárbaro. Muy merecidas. Sí, la verdad que sí. A toda la gente de la Feria Regional, de La Saladita, y se me acabaron las horas. Muy bien. Yo quiero mandar un saludo a Juan Carlos, que es el maestro de mi nieto, de Tadeo. Como el tipo está chocho, ya lo está sobornando. No, él está contento que tiene un maestro ahora. Así que bueno, un saludo a Juan Carlos. Yo lo conozco, así que tengo que... Ay, esto te adormece. Ahora no puedo hablar más. Ahora, Sole... Eso es porque tú... ¿Qué hago? Tenés la boca muy poderosa. Voy a balbucear. Pon un tema musical, por favor. ¿Qué me dan estos chicos? Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no deja vivir. Parche va el santo, no le afloja el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir. Aunque nadie sepa que estamos aquí, poniendo locura a nuestra tristeza, llevamos el ritmo en el corazón. Aunque nos empujen a la pobreza, seguimos buscando nuestra canción. Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no deja vivir. Parche, baile, salto, no le afloje el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir, aunque nadie sepa que estamos aquí, poniendo locura a nuestra tristeza, llevamos el ritmo en el corazón, aunque nos empujen a la pobreza. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Se reglamentó la ley de tierras. La norma limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obliga a las provincias a informar en los próximos 60 días la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. La nueva ley indica que la posesión será determinada a partir de la información obrante en los registros de poseedores en las provincias en que existan o por aquellas fuentes de información que considere la autoridad de aplicación. A través del decreto 274 de 2012, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y los ministros de Agricultura Norberto Jaguar y de Justicia Julio Alac, se aprobó la reglamentación de la ley 26.737 que establece el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La norma, que reglamenta la ley sancionada por el Congreso el 22 de diciembre pasado, estipula que en el plazo de 60 días las provincias deberán comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas. También deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes o en posesión de extranjeros ordenados por departamento, municipio o división política equivalente, y en su defecto remitir el índice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes en caso de contar con tales registros. De igual modo, deberán informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera. Para tu hígado, ya no hay grasa

estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la mejor música para una noche de amor? Eres muy fea. ¿Y quién es la verdad? Esto solo lo va a poder entender tu niño interior. La vida tiene un sentido. Es un juego, no un enfrentamiento. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Por suerte. Por suerte. GOGA 103.5. Arte, música, vida, radio. Tres y 37 de la tarde, señoras y señores. El espacio del Servicio Meteorológico Nacional, sí, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo abrimos? Con el abridor. A ver. Vamos que se pasa el tiempo, viejo, y se calienta eso. ¡Uy! Eso fue cerveza Ototip, fábrica de cerveza, restaurante, degustación gratuita de cervezas y elaboración a la vista, a solo 4 cuadras de la oficina de turismo en Islas Malvinas y Roca del Bolsón. Ototip, muy bien, muchas gracias. Excelente. Quedamos odorizados. Bueno, ahora sí, vamos con la temperatura en estos momentos, es de 17 grados 4 décimas, la visibilidad de 30 kilómetros, humedad 60%, presión atmosférica 974 hectopascales y el viento se encuentra en calma. ¿Puedo erutar? No. No, les dije que se porten bien, por favor. Bueno, y vamos a hacer un panorama general de lo que va a empezar hoy en la provincia del Chubut, más exactamente en Trelew. Ahora, en una hora, se concentran los vecinos de esa localidad en el comedor universitario. De ahí se va a salir en autos y también en colectivos urbanos hacia la legislatura de Rawson en defensa de la ley 5001 que prohíbe la actividad minera. Las asambleas de vecinos autoconvocados de Chubut se van a dirigir a los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para exigirles la defensa del ambiente y el respeto a las culturas de pueblos originarios, porque, dicen estas asambleas, sabemos que en el desarrollo de la megaminería, sea para la extracción de minerales metálicos o radioactivos a cielo abierto o subterránea, entra en conflicto el futuro ambiental y social de nuestra provincia, la provincia del Chubut. Las organizaciones civiles, políticas y sindicales abajo firmantes acompañan y adhieren a esta iniciativa, entonces, de una marcha de poetas y artistas en defensa de la ley 5001, hoy a partir de las 4:30 también en la provincia del Chubut, más exactamente en Trelew, hacia la legislatura de esa provincia vecina. Y por otro lado teníamos también... justamente hoy se les va a entregar entonces a los diputados chubutenses una carta para solicitarles la defensa del ambiente y el respeto. Bueno, vamos a ver lo que se responde, porque siempre queda ahí en el veremos. Claro. Vamos a otro tema. Agradecemos a Fito Barrio, que la semana pasada no alcanzamos a difundirlo, pero nos acercó en Ecogoga una información que tiene que ver con un vecino de la localidad de Sierra de la Ventana, que tiene construida la primera casa natural, en construcción qué natural. Bueno, qué buena sí. onda. Pero ¿sabes qué pasa, Robert? Sí, está en riesgo de demolición esa casa, porque este vecino de Sierra de la Ventana tuvo una audiencia, la semana pasada fue esto ya, con el juez, y les dijo que si continuaban con la construcción va a sancionar una orden para tirar abajo esta primera casa en construcción natural del distrito. No puedo creer que todavía haya jueces tan ignorantes... No. Dinosaurios son... Los viejos dinosaurios. Corren riesgo... ¿Por qué? Porque es adobe esto. Seguramente adobe, materiales reciclados. Corre el riesgo también el cabildo y la casa de Tucumán. Seguramente. Son de adobe. Porque las van a... Calculo que sí, porque si es por el material que se usó, probablemente quieran también derrumbar eso. Es inconcebible, la verdad que... Bueno, habría sido interesante ver qué alega. Vamos a ver si encontramos más. Agradecemos a Fito Barrio por la colaboración acá con esta nota. Y bueno aclaremos que acá está permitido construir con adobe y con este material. Y además se está llevando mucho a cabo eso, se están dando talleres, hace poco terminó uno de los primeros festivales en bioconstrucción, así que en eso estamos, vamos bien. Bueno, vamos con un tema musical más y en el próximo segmento ya lo tenemos a Miguel Greenberg. No hay espacio para hablar, no hay espacio que ocupar, solo quedan por sacar unas botas del placar, unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay. El viento empuja las nubes otra dirección. Estallaron sin pensar que tus besos ya no están y hoy es noche en mi ciudad. Solo quedan por sacar unas botas del placar, unas estrellas sin luz y las fotos de Uruguay. Lo que queda de armonía y los ciclos del amor, de las novias mal perdidas, guardo en los bolsillos lo que queda de armonía y los ciclos del amor, de las novias mal perdidas. Secos, algo así como Estelares, pero no. Jardines Secos, muy ¿Jardines bien. Secos? Estelares haciendo el tema Jardines Secos. Muy sí, bien. Tienen que aprender, son bandas nuevas, che. Pensé que eran Jardines Estelares. Hay que ayornarse. Bueno, tenemos a nuestro amigo corresponsal, columnista desde Buenos Aires, Miguel Grinberg. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? Hoy estoy elegante. Qué bueno. Lo estamos viendo, lo estamos Venía viendo. Venía a poner un poco de orden acá. Ya la vez pasada los traté de niñas y niños, pero llegué a la conclusión de que han tenido tiempo para crecer. Sí. Por lo tanto, hoy son damas y caballeros. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos hoy una otra dama, por eso es damas, muy bien dicho, Miguel, porque está operando una dama acá, Sole. Así que le acertaste más todavía. No, es mi poderosa intuición masculina. Me estoy dando cuenta, Delio. Bueno, hoy nos convoca un tema, va a haber un foro sobre la actividad nuclear. ¿De qué se trata esto que se va a hacer en Buenos Aires? Bueno, hay una situación diferente en el Parlamento porteño, porque ahora tenemos un explícito diputado verde. Había verde, me refiero no como viejo verde, sino como de inclinación ecologista. Ah, yo creía que era un inmaduro también, ahora que nosotros estamos madurando. Hay muchos más. A nivel de inmaduros, de los 60, no sé cuántos se salvan. Pero ese es un tema psicológico y sociológico que yo no voy a tratar en este marco. Bien. Este señor ha sido electo por el Proyecto Sur, su nombre es Pablo Vergel, muy vinculado a la sociología, el ecologismo, fue fugazmente, porque finalmente no fue feliz y desistió, director de Greenpeace Argentina, y fue electo en las recientes elecciones porteñas como diputado de la ciudad. Y como la semana que viene se festeja, porque no hay nada que festejar, se cumple un primer aniversario del desastre de la central atómica de Fukushima en Japón, como consecuencia de un terremoto que, como todos saben, fue seguido por un tsunami y arrasó todos los elementos de seguridad que había en la planta atómica y se produjo una catástrofe. Cuando se produce una catástrofe en una central atómica hay que agregarle el concepto radiactiva, es decir, con liberación de elementos muy perjudiciales para la salud. Sí. Y al cumplirse un año, en el interín no podemos dejar de considerar que eso puso en tela de juicio todo el programa atómico, electroatómico de Japón. En el interín, Alemania resolvió cancelar toda su infraestructura nuclear. A la inversa, nada de eso pasó en Francia, que es el país más nuclearizado del planeta. Y como Argentina es un país nuclear, era de extrañar que no hubiese debates en la Argentina al respecto, porque siempre lo nuclear entre nosotros fue una especie de secreto de Estado que no discutían los ciudadanos porque no estaban, según los proatómicos, capacitados para debatir estas cosas de alta tecnología. Yo recuerdo que en 1990 existía en la Cámara de Diputados una asamblea ecológica permanente, un poco moldeada sobre el concepto de lo que fue la Asamblea de Derechos Humanos, y la Comisión de Medio Ambiente en esa oportunidad mandó un pedido de informes a la Comisión de Energía Atómica en relación a un emprendimiento secreto que se estaba construyendo en Ezeiza, conocido como Laboratorio de Procesos Radioquímicos, para verdaderamente corroborar si era lo que se decía que era. Y no era ni más ni menos que una planta reprocesadora de combustible quemado en la central atómica de Atucha y de Embalse para recuperar el plutonio, que como todos sabemos es un elemento todavía mucho más peligroso que el uranio. por su radiactividad y por su longevidad, digamos, que hasta que se vuelva inocuo hacen falta unos 500.000 años más o menos. Así es. Y entonces se sabía que había una construcción, no digo clandestina, digamos estratégicamente secreta en Ezeiza, y recién la Comisión de Energía Atómica respondió a la Cámara de Diputados de la Nación al tercer pedido de informes, y finalmente me colé en la delegación parlamentaria que fue efectivamente a visitar la planta, que estaba ya construida en un 95%, era una construcción descomunal, y aquí es lo que yo quiero, hay una cosa que quiero resaltar, porque voy a hablar de Atucha dentro de un rato, porque de eso va a tratar la reunión que va a haber en Buenos Aires el próximo 7 de marzo, convocada por la legislatura porteña, y me encontré junto con los diputados con una construcción descomunal en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, de unos 3 pisos, construida para el fondo, para un subsuelo y para 2 pisos de altura, fácilmente de 1.5 cuadras de largo, y que era un laboratorio verdaderamente para la recuperación del plutonio, y que luego por presiones internacionales y por acuerdos que hubo entre Brasil y Argentina, que estaban envueltas en una carrera con el mismo fin, incluso con la idea de hacer pruebas subterráneas, explosiones atómicas subterráneas y todo eso, todo ese programa se desactivó. No sé cuántos millones de dólares se quedaron ahí petrificados en esa construcción, pero está ahí como un museo a lo que no fue. A lo que no fue y a lo que no debía ser. Claro, por favor. Sí. Un monumento al secreto de Estado es eso. Lo que ocurre es que desde sus orígenes, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue fundada en 1950, en la época del general Perón, respondía a los altos mandos de la Marina. Entonces, los directivos de la época y hasta avanzada incluso la democracia eran altos oficiales de la Marina de Guerra. O quiere decir que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas no estaban acostumbrados a dar explicaciones a los ridículos civiles como nosotros. Entonces, eso cambió con el tiempo y ahora surge un debate sobre la seguridad. Después de Fukushima surge un debate, y eso es lo que va a pasar el 7 de marzo en el propio, no en una organización clandestina ni en la sede de Greenpeace, sino en la propia legislatura porteña, donde han sido invitados las máximas autoridades atómicas del país, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, la agencia que se supone que es de seguridad nuclear, la seguridad de medio ambiente de la ciudad de Buenos Aires, que es parte involucrada. Hay una agencia de protección ambiental en la ciudad de Buenos Aires que no se sabe muy bien qué hace, pero existe, y 5 especialistas entre los cuales me encuentro. Bien. Para que se ubiquen en qué medida los especialistas en su mayoría coinciden en una posición crítica en relación a lo nuclear, los nombres, tal vez no les resulten algunos nombres conocidos, pero son Antonio Brailovsky, que es una figura reconocida con muchos libros publicados, Javier Rodríguez Pardo, que es del movimiento antinuclear del Chubut, Roque Pedache, que es de Amigos de la Tierra y de la Universidad de Buenos Aires, y el que les habla, y verdaderamente Juan Carlos Villalonga, que fue ex director político de Greenpeace, que ahora está con los Verdes, con un proyecto electoral en la ciudad de Buenos Aires. Presumo que se corre un riesgo muy grande en esta reunión, porque hasta ahora, yo he participado en debates con la Comisión Nacional de Energía Atómica, los ecologistas son tratados como encapuchados verdes enemigos del progreso, y por supuesto estos encapuchados verdes enemigos del progreso visualizan a los proatómicos como encapuchados, no sé de qué color, pero negro. Tal vez negro, perdonando la palabra, sin ánimo de ofender a los ciudadanos africanos, empecinados en llevar adelante un tipo de actividad criminal. Y tienden a producirse diálogos de sordos, a lo cual yo les anticipo desde qué perspectiva voy a exponer mi postura en esa reunión, que como ustedes se pueden imaginar, con tantos invitados, cada participante tiene para exponer su postura entre 8 y 10 minutos. Así que... ¿Cómo vas a hacer, Miguel? ¿Qué sistema braille telegráfico uno tiene que aplicar para agotar un tema en 8 y 10 minutos? Y yo lo que quiero proponer, y voy a proponer, es que se tome esa reunión como un punto de partida, suponiendo que se acepte, para que periódicamente, dado que sucede en el Parlamento porteño, el Parlamento porteño sea el contenedor de un debate, que tiene que tener dos niveles. Tiene que tener un nivel estructural, porque nunca se debatió públicamente el plan nuclear argentino. El plan nuclear argentino, para empezar, surge del decreto 302/79 de la Junta Militar presidida por Massera, Agosti y Videla. Entonces, no es cualquier plan nuclear. Bueno, discúlpame, ¿pero continúa vigente eso? Claro que sí. Absolutamente. Sí, con 8 minutos te va a alcanzar para putear en todo caso. No necesariamente, porque lo que realmente la gente, salvo los cordobeses y alguna gente en la provincia de Buenos Aires, hay gente que ni siquiera sabe que la Argentina tiene dos plantas nucleares en funcionamiento y una tercera ya virtualmente ya está construida y está por iniciar sus funciones a pleno, ya fue inaugurada simbólicamente. Esta es Atucha, ahora va a ser Atucha 1 y Atucha 2, Atucha 2 es la que se está terminando, en la que está terminada, digamos, sí. Está preinaugurada, digamos. La están cargando con los elementos combustibles, es un trabajo muy delicado, que inició su existencia en funcionamiento en 1974, donde ya está planteando desde el vamos un problema, porque las centrales nucleares se consideran que tienen una vida útil de 40 años. Si sumamos 1974 más 40, comprobamos que en el año 2014 tendría que ser decomisionada, como se dice técnicamente, y convertida en chatarra radioactiva, y nadie sabe si eso sucede, dónde se van a llevar los residuos radiactivos, porque eso no ha sido resuelto en el país. Sí, pero normalmente están funcionando casi todas, incluso en el mundo entero. Fukushima es también del 50 más o menos. Bueno, tiene otras características en relación a Atucha 1, porque Atucha 1 en verdad no fue una planta nuclear seriada, que de las cuales se fabrican en serie, se compró en Alemania a la firma Siemens, sí. Era un prototipo, por lo tanto se decía que se compró llave en mano, porque no hay otra igual. Pero lo que empieza a ser preocupante es que si bien las centrales atómicas han tenido históricamente una vida útil de 40 años, aquí se está hablando de que se va a adecuar, a aggiornar, a modernizar, y se le podrían agregar 20 años más de vida. Lo cual no se discute, se anuncia lo que sucede con la gente que maneja gerencialmente estas cuestiones. Ese es un tema. Sí. Pero otro tema, después de lo que pasó en Fukushima y de lo que sigue pasando, porque la radioactividad no se la lleva el viento. No se terminó. No se terminó. Es como la ceniza acá del volcán, no. Eso no sabemos cuándo se va a terminar, digamos. Por un lado, pero con la radioactividad es diferente, porque hay elementos radioactivos a medida que el uranio originario para fabricar el combustible se va desintegrando, va creando nuevas familias de componentes, que algunos vuelven neutros en 15, 20 días, otros en 15, 20 años y otros en centenares de años. Uh-huh. Y lo que tienen esos componentes radioactivos que son cancerígenos. Entonces claro. no es un chiste, no es algo que uno lava con agua, jabón, lavandina y a otra cosa. Bueno, y Miguel, discúlpame, pero justamente este foro en donde van a estar debatiendo dos digamos grupos opuestos con respecto a las opiniones sobre la actividad nuclear, ¿cuál es el objetivo final? O sea, el objetivo final te lo puedo aclarar que no va a ser desde el punto de partida, no pretende invalidar el plan nuclear, tampoco pretende que se convierta en una plataforma para que los nuclearistas hagan su publicidad. Ajá. Aquí lo que se va a discutir es qué, y es la cosa más pertinente, qué medidas de seguridad, de prevención y de acción habría en la Argentina si desgraciadamente en algún momento, no necesariamente por un terremoto o un tsunami, sino hay algún accidente nuclear en Atucha que está sobre el Paraná de Las Palmas y cubre un área de influencia donde viven 15 millones de argentinos. ¿Cómo se encararía la defensa civil en caso de un accidente atómico? Bien. Es eso lo que se va a debatir. Claro. No se va a invalidar ni el plan nuclear ni a los técnicos que lo administran, porque una cosa que hay que reconocer es que si algo distingue a los expertos nucleares argentinos es que son científicos y técnicos de primera categoría, de alta consideración en todo el mundo, y la industria nuclear argentina es reconocida también, está ganando licitaciones, fabrica reactores de laboratorio experimentales para producir radioisótopos de utilización médica y industrial, y ya tiene Argentina colocados ese tipo de reactores de muy baja potencia térmica. Cuando te digo baja potencia térmica, un reactor de potencia para producir electricidad tiene 500, 700, 1000 kilovatios. Un reactor de laboratorio tiene entre un megawatt y 10 megawatts, que es lo que tienen los que la Argentina ha exportado. Argentina ha exportado ese tipo de reactores de laboratorio a Argelia, a Egipto. El centro atómico Guarangal en Perú está con un reactor de esos. Que si acá no se trata de negar la capacidad nuclear argentina, se trata de debatir qué se haría, porque esto hay que mejor prevenir que curar. Si llega a haber un percance un día en Atucha o en Embalse Río Tercero en Córdoba y hay una difusión de elementos radiactivos, eso no se puede llamar a los bomberos como si fuera el accidente del tren en Plaza 11. Claro. ¿Viste? La gente de acá de Bariloche también estaba reclamando esto por la central que hay acá en esta zona. Bueno, Bariloche tiene un centro atómico. El centro atómico, sí. Tiene un centro atómico. Los centros atómicos con reactores de experimentación en la Argentina son tres. Está en Bariloche, está el de Ezeiza, y hay uno en Constituyentes, acá sobre la General Paz, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y tiene complejos tecnológicos en todo el país, porque ese es otro tema que nunca se discutió. La gente no sabe que el aparato atómico involucra no solamente una central nuclear donde se produce la fisión del uranio para producir... En verdad, la gente cree que del uranio sale la electricidad. No, del uranio salen reacciones en cadena de alta temperatura que hierven agua y producen vapor para hacer funcionar las turbinas como si fuera, en vez de quemar petróleo o carbón, son calderas, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el aparato atómico argentino empieza... Atucha, por ejemplo, está regulada la planta atómica con un componente llamado agua pesada, que se fabrica en Arroyito, en la provincia de Neuquén. El combustible es levemente enriquecido y para eso hay otra... empezás a recorrer el país y hay un complejo en Pilcanilleu que es solamente para enriquecimiento de uranio, y después están las minas de uranio, que también son problemáticas porque en ambas, las dos que manejó la Comisión de Energía Atómica, Sierra Pintada en Mendoza y Los Gigantes en Córdoba, han quedado residuos radiactivos a cielo abierto, con piletones y con polvo de uranio. Es decir, es muy complejo este tema, no se resuelve en 8 o 10 minutos, pero acá lo que, por supuesto, yo en nuestro próximo contacto voy a estar en condiciones de contarles cómo terminó este partido. Por favor. Es la seguridad de Atucha. Me parece bárbaro. Tenemos un oyente que nos escribe, dice, mientras el resto del mundo desmantela centrales nucleares, nosotros las ponemos a funcionar. Dice, yo no lo puedo entender, Alejandra. ¿Cómo lo podemos explicar a eso? Y bueno, el argumento estatal es que necesitamos electricidad para progresar, y está el tema del cambio climático, donde las centrales que queman petróleo, carbón y gas producen dióxido de carbono, que es lo que calienta la atmósfera y produce todos los desastres climáticos que hay. Por lo tanto, se propone como una solución para parar de quemar combustibles fósiles. Ese es el comercial de los nuclearistas, ¿no? Claro. Miguel, bueno, entonces la semana que viene nos decís cómo, quién ganó este partido. O qué, No, no, puede haber habido empate, puede haber habido disturbios y fue suspendido por el juez. ¡Ay, qué entretenido! Pueden pasar muchas cosas. Sí. Puede terminar 0-0, 1-1, 15-15. ¿Te gusta participar de esto, en este tipo de foros? Hace mucho que no participo. Ajá. En estos debates. Yo he participado en debates con funcionarios de alto rango de la Comisión de Energía Atómica. En uno de ellos, y termino contándolo cortito, Hubo una audiencia pública en el Centro Cultural San Martín, y yo era el maestro de ceremonias y participaba la Comisión de Energía Atómica, y fue la única vez que me acusaron de fascista en un acto público, porque planteé que cada participante tenía 20 minutos y la Comisión de Energía Atómica, en el estilo un poco que tiene imperativo y medio castrense, venía con un audiovisual de una hora, y yo les dije que todo el mundo tenía 20 minutos. Teníamos dos diputados verdes alemanes invitados como huéspedes de honor, y que todo el mundo disponía de 20 minutos. Quiere decir que si querían pasar 20 minutos del audiovisual, con mucho gusto. Ahí fue que por única vez en mi vida me acusaron de fascista. Bueno, vamos a ser fascistas y lo vamos a despedir a Miguel Grinberg hasta el jueves que viene, entonces. Yo, como de costumbre, besitos para las chicas y capirotazos para los nenes. Gracias. Ay, ¿qué será eso? Chao, Miguel. Pero chau. Por algo será que te dijeron fascista. Algo habrá hecho. Algo habrás hecho, Grinberg. Chao. Chao, hasta el jueves que viene. Bueno, hablábamos con Miguel Grinberg desde Buenos Aires, y antes de ir al tema musical nos quedan pendientes unos saludos de oyentes que tenemos todos los jueves. Son los chicos de la cooperativa La Buena Mezcla de Construcción Natural, Nico, Connie, Lucas, Nacho y Santi. Un besote para todos ellos y gracias por estar ahí. Están invitados al programa, los chicos. Ay. Sí, que vengan acá a hablar. Y con eso, más los parientes nuestros, son como 15 que tenemos de audiencia. Ay. Vamos. Muy bien, vamos. No, por favor, Alu también está acá. Ah, cierto. Haces bien en contestar por lo menos un email y explicar el incendio de la casa. El silencio que me das ya no quiero sostener, si al mirarme al espejo se refleja tu mirada. Hace tiempo que estoy perdido en la sombra, sin saber. Que marchitaron hace rato. Que se apague lo peor y que viva lo que fue, entre toda la ceniza y el amor de nuestro patio. cosas como son. Quiero andar la ciudad con tu risa en la boca, despojándonos. ¿No sería genial que encontremos la forma de aprender? Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial. Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. En Pulmarí te ofrecemos todas las alternativas para que este verano puedas disfrutar a pleno en la comarca andina. Actividades de aventura como parapente, rafting y travesías en 4x4 y cuatriciclos. Excursiones como cabalgatas, la trochita, paseo en circuitos regionales y Parque Nacional Los Alerces. Contamos con unidades propias para alquiler de autos y bicicletas. Y como siempre, venta de pasajes en bus a diferentes puntos del país y limítrofes. Consulte destinos con descuentos a docentes y estudiantes. Pasajes aéreos internacionales y nacionales, paquetes turísticos en el mundo, asistencia al viajero. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871, teléfono 02944-493093 o 492161, y en Lago Puelo en Avenida Los Notros, teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Marcia Aguilera y Susana Zanotti comunican que está abierta la inscripción para los cursos de inglés 2012 en V439, de 10 a 12 y de 17 a 19. La enseñanza es personalizada y los grupos reducidos. Fin de espacio publicitario. Radio Goga 103.5. Cuatro y cuarto de la tarde, continuamos en Ecogoga. Las temperaturas se mantienen los 17 grados, estamos bárbaros. Linda la temperatura, sí, 17. Tendría que ser esta temperatura todo el año, ¿no? A mí me gusta. Me encantó. Bueno, ¿a quién tenemos de invitada? Tenemos a la nutricionista Sofía Carvajal. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la gente de la comarca, disfrutando este día hermoso. Queriendo que haya un poquito más de sol nomás, pero claro, disfrutando. Ah, pero está lindo, porque no hay viento. Va, digo yo, estoy acá adentro y no siento. No hay viento, no hay viento. Pero no hay viento y la temperatura linda. Bueno, que nos querías comentar porque hubo la inauguración de Guayora del centro, ¿cómo sí estuvo? Mira, de verdad está por ser. Así que vamos a contarle un poco, bueno, a la audiencia, ¿sí? Y a invitarlos, por supuesto, a ustedes también. La semana que viene, sí, a partir del lunes, va a haber toda una semana de inauguración del Centro Guayora de lo que son actividades de bienestar. Así que todas las actividades que hay van a ser gratuitas y abiertas a toda la comunidad para que puedan venir, conocer de qué se trata. ¿A partir de las 4 de la tarde? No, hay distintos horarios, ¿sí? Si quieren pueden fijarse en el Facebook de Guayora o vía mail o por teléfono. Después, si quieren, les pasamos los teléfonos. Pueden llamar y preguntar, porque hay varias actividades. Hay yoga, hay Feldenkrais, uh-huh, psicodrama, hay contact, hay pintura, hay gimnasia coreográfica, y aido. Hay psicodrama para adultos también. Claro. Lugares Salud, sí, que la da Cecilia, la Chechu. Esto va a ser en grupo, ¿no? Psicodrama... para adultos. Esto es la clase abierta de 17 a 18 horas. También el día de la inauguración, que los miércoles. Los miércoles. Psicodrama es los miércoles, ahí ya está gente viniendo, se la están pasando muy lindo, la verdad que es muy bueno, ¿no? Para soltarse un poco, poder divertirse, fundamental para tener un buen estado de salud. Bien. Así que toda la semana va a ser así, va a ser gratuito y abierto para que puedan acercarse y conocer todas las cosas que hay. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque es todo un grupo de gente muy lindo, ¿no? Que tiene un amor por la profesión, por lo que hace, y que hemos formado un equipo realmente de servicio a la comunidad. Así que muy contentos. Bárbaro, entonces. Toda la semana todas las actividades van a ser gratuitas. Exactamente, toda la semana todas las actividades gratuitas. Muy bien, ¿eh? Para no desperdiciar. Claro. Sofía, bueno, nos comentabas que querías tocar un poco el tema, como sos nutricionista, bueno, te preguntábamos cuáles pueden ser los efectos de comer tanta comida chatarra o mucha papa frita o comer así a los apurones porque tenemos que trabajar o por esto y lo otro. ¿Cuáles son los efectos más comunes de este tipo de alimentación? Bien, en primer lugar, o sea, por ahí las enfermedades más comunes por una mala alimentación suelen ser malabsorción colónica, colon irritable, gastritis, ¿sí? Esas son las más comunes, que no solo tienen que ver con el tipo de alimentos que consumimos, sino fundamentalmente con cómo comemos, lo que decías vos recién. Si comemos apurados, si comemos parados, si comemos siempre discutiendo, nerviosos, eso también influye mucho. Aunque uno coma comida sana, una ensalada, por ejemplo, y comes rapidísimo, ¿también cae mal? También cae, o sea, no es que cae mal, sino que no tenemos el tiempo para poder absorber los nutrientes que estamos consumiendo. ¿Pero eso en todos los organismos igual? Eso en todos los organismos igual, ¿por qué? O sea, nosotros tenemos un volumen sanguíneo determinado. Cuando necesitamos digerir, sí, absorber todo lo que estamos comiendo, el 40% de nuestro volumen sanguíneo va al abdomen, ¿sí? Al sistema digestivo, para poder absorber los minerales, las vitaminas, todos los nutrientes que estamos comiendo. Si nosotros estamos parados o haciendo cosas o estudiando incluso, o utilizando, digamos, nuestro cuerpo para algo que no sea estar tranquilos, entonces el volumen sanguíneo no puede ir al sistema digestivo. Tiene que ir al cerebro, tiene que ir a los músculos, ¿sí? Para que nosotros sigamos con nuestra actividad. Uh-huh. Y por lo tanto vamos a absorber muy poco de esa comida. Uh-huh. Entonces, por más de que tengamos un plato hermoso de quinoa y todas las verduras juntas, si no nos sentamos a digerirlo, no sirve de nada. O sea, que tiene que ser una ceremonia, una comida, una cosa... Pues... así, santa, ¿no? Claro. No se puede comer así, ¿no? El tema está, o sea, en darnos por lo menos media hora después de comer, de estar tranquilos, o sea, la sobremesa, ¿no? De sentarse, compartir, no de acostarse, porque acostarse directamente después de comer tampoco es bueno, puede tender a darnos reflujo y gastritis, ¿sí? Lo ideal es quedarse sentado, tranquilo, compartiendo por lo menos media horita. Uh-huh. Lo mejor son 2 horas, pero bueno, no todos podemos darnos 2 horas después de almorzar, pero por lo menos media horita, eso ya facilita muchísimo la digestión. Hay mucha gente que por ahí viene a vernos, no, porque tengo inflamación intestinal. La inflamación intestinal es simplemente porque no se da el tiempo a digerir. Entonces siempre queda con la panza hinchada. Uh-huh. O porque está todo el día sentada trabajando en una oficina y no hace ninguna actividad física, entonces tiene constipación e inflamación intestinal. Entonces hay muchas veces que las patologías o las supuestas patologías digestivas tienen que ver con la forma de vida. Por eso es importante acudir a un terapeuta para ver realmente qué es lo que está pasando y no tomarse cualquier cosa como para que pase el síntoma, ¿no? Uh-huh. Y después, desde el punto de vista de alimentos, las cosas que generan más patologías o más síntomas en el cuerpo pueden llegar a ser las gaseosas, ¿sí? Los conservantes, lo que encontramos por ahí en los calditos. No, ¿las gaseosas sopita. Te referís a las gaseosas dulces o también, por ejemplo, la soda? La cerveza, que no, es gaseoso. No, la soda, por ejemplo, no tanto. Ajá. Y la cerveza artesanal, no. La cerveza, la otra, sí. La cerveza artesanal no, porque no tiene, o sea, tantos conservantes ni tantos químicos, ¿sí? El problema fundamental igual lo tiene por ahí la Coca-Cola, la Pepsi, el 7-Up, o sea, las gaseosas más... Igual las aguas saborizadas, que por ahí hoy se pusieron más de moda y la gente piensa que porque toman las aguas saborizadas es sano. No, es lo mismo que los jugos Tang o cualquiera, digamos, de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque tienen la tartracina, amaranto, no sé cómo que se le dice. No, el amaranto es un cereal es muy bueno. No, ¿cómo se llama? Aspartamo. Ese, aspartamo. El aspartamo, sí, o sea, son todos edulcorantes y, bueno, conservantes, ¿sí? Ácidos que no son buenos para la salud. Y la gaseosa especialmente en los chicos, porque produce descalcificación de los huesos. Mira. Por eso después es tan común que hayan fracturas, ¿sí? A temprana edad, por ahí los chicos con cualquier mal movimiento se lesionan, ¿sí? Entonces empiezan a tener muchas caries. Uh-huh. Entonces sí, especial cuidado por ahí para los niños, que a veces son los que más piden gaseosa, pero es lo que más hay que cuidar de que consuman. De que no consuman. Lo mismo, las mujeres que por ahí tienen tendencia a la osteoporosis o a la artritis, a la artrosis, las gaseosas es totalmente prohibido porque realmente influye en la calcificación de los huesos. Uh-huh. Bien, por casualidad, porque esto es así una improvisación, porque la receta, la pancucha que diste la otra el jueves pasado fue muy exitosa. Mucha gente le gustó. ¿No tenés alguna ahí que salga de la manga? Bueno, podemos dar otra. Pero una cosita más quería agregarle también a la audiencia que me parece importante difundir. A veces se piensa que comer sano es ensalada, ¿sí? No. Y eso sí quiero, o sea, explicarle porque realmente tenemos también muchos pacientes por ahí por bajo peso, por anemia, ¿sí? Por muchos trastornos, por mala alimentación, por pensar que se alimentan bien, ¿sí? O sea, una buena alimentación no es verdura, la verdura no es suficiente alimento, ¿sí? O sea, si ustedes son vegetarianos, bueno, está bien, pero tienen que aprender a cocinar bien, ¿sí? Para poder mantener su salud, porque si no les van a faltar aminoácidos, les van a faltar proteínas, y si tienen chicos puede influir en su sistema neurológico, ¿sí? O sea, después puede traerle deficiencias. Y eso no es un chiste, es muy importante. Entonces esténse atentos a los chicos, por lo menos huevo o algún producto de origen animal tienen que estar consumiendo, ¿sí? O lácteos. Y bueno, en el caso de los adultos, si es una decisión, bueno, que por lo menos también traten de mezclar bien los cereales. Nunca una comida puede ser solo verduras, siempre tiene que estar acompañada de cereales. Y con cereales no me refiero a los del desayuno, me refiero al arroz, trigo, avena. ¿Legumbres? Legumbres, sí, quinoa. La quinoa y la kiwicha, que es una familia del amaranto, son los únicos cereales que tienen todos los aminoácidos que necesitamos en el cuerpo. Uh-huh. Los demás no, entonces hay que saberlos complementar muy bien para no tener deficiencias. Sí, así que si usted, oyente, está escuchando y por ahí tiene a veces como que le cuesta pensar o muy cansado o se siente así medio mal o medio bajoneado, puede ser por la alimentación. No siempre pensemos que por comer mucha verdura estamos bien. Por ahí está faltando calorías, ¿sí? Claro. Sobre todo acá en el sur, que por ahí hace frío y necesitamos un poco más de calorías. Una cosa como para dejar en claro con respecto a los chicos. Entonces, digamos como que en términos generales los chicos no pueden ser vegetarianos. Mira, si son vegetarianos, o sea, no es lo ideal, ¿sí? O sea, si me pregunta a mí como profesional, no es lo ideal que sean vegetarianos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados para eso. O sea, necesitamos vitamina B12, que es una vitamina puramente B12. De origen animal, ¿sí? ¿Están los lácteos? Están los lácteos, está en el huevo, ¿sí? O sea, que si es vegetariano, que consuma huevos y lácteos. Entonces, de esa manera, tiene cubierta la necesidad de vitamina B12. Pero sí, tienen que tener mucho cuidado con mezclar bien los cereales por el tema de los aminoácidos que te decía. Los aminoácidos, que son los componentes principales de las proteínas, ¿sí? O sea, son neurotransmisores. Entonces, si los chicos no los tienen, después ellos no tienen esa capacidad para pensar y elaborar un montón de procesos que suceden en nuestro sistema nervioso. No sé si es medio complicado, ¿y pero esto se entiende, creo, lo que sí, lo que entonces decir. Estaría bueno en algún programa hablar de la combinación de los cereales, porque realmente... Claro. A lo mejor uno combina, mezcla, con tal de comer cereales, porque es sano, mezcla y... Sí, no siempre es bueno, porque hay cosas bueno. que, por ejemplo, no es bueno mezclar, hay otras que sí. Ajá. Pero sí que tengan como regla general siempre consumir algún cereal. Pueden ser lactobos vegetarianos. Claro, si son lactobos vegetarianos prácticamente no hay riesgo, ¿sí? Uh-huh. El tema es cuando no comen ni lácteos ni huevo, claro, nada. Ahí es... ¿sí? Ahí es un poquito más riesgoso, sobre todo para los chicos, ¿sí? Porque la vitamina B12, que es justamente la que no tienen los productos de origen vegetal, es necesaria para el desarrollo de cualquier crecimiento de cualquier célula. Uh-huh. Entonces imagínense que los chicos lo utilizan muchísimo. Claro. Entonces es muy importante. Uh-huh. Hay gente que por ahí piensa que el alga cómbulo tiene. No es verdad. ¿Que el alga? Las algas cómbula tienen la vitamina B12, pero no es así. Se fue corriendo como un mito por la comarca, pero no, no es así. Bueno, ya estoy agendando entonces, Sofía, para en algún programa hablar de esto de la mezcla de cereales. Dale, no hay a mí problema. Me interesa, porque, sí, ¿viste? No. Bueno, y ahora la receta, a ver qué se te la sale. La receta. De la manga, muy bien. Si quieren podemos pasar una tortilla de quinoa, que es algo fácil para hacer, muy rico y muy nutritivo. Por favor. Y va para los ovolactos vegetarianos también. Tortilla de quinoa. Sí, acá es para todos y para todas. Claro. Tortilla de quinoa para todos. Bueno, la quinoa, como les contaba, tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Ajá. Así que de todos los cereales, si ustedes tienen que elegir, es el mejor, ¿sí? Bárbaro. Porque tiene todas las propiedades, tiene calcio, tiene zinc, tiene fósforo, tiene muchísimos beneficios. El único secreto que tiene es que hay que lavarlo dos o tres veces antes, ¿sí? O sea, lo ponemos en agua, lo refregamos así como si fuese un jabón y van a ver que sale un agua blanca, ¿sí? Esa agüita blanca nos puede hacer mal a los intestinos, entonces hay que lavarlo unas dos o tres veces hasta que el agua esté transparente. Bien, ¿bien? Hasta agua transparente. Una vez que hacemos eso, lo hervimos, ¿sí? Por 20 minutos. La quinoa. Después van a ver que la quinoa tiene como un anillito externo. Cuando se parte el anillo, ya está lista. ¿Sí? Después, sí. Por otro lado, salteamos una cebolla en aceite de oliva. Para, Sofi, para. Cuando se parte el anillo, está lista. Sí. Ustedes también vayan buscando para anotar mientras tanto. Claro, por eso, porque yo me imagino a la gente. ¿Los blancos de la quinoa tiene que ver con el almidón o algo así? No, son alcaloides que vienen directamente de la planta. Alcaloides. Sí. Entonces, ustedes tenían que lavaron la quinoa y la hirvieron por 20 minutos, la tienen lista, ¿sí? Y hiervanla en su propia agua, cosa que quede sequita, ¿sí? Una vez que ya está lista, saltean en aceite de oliva una cebolla, ¿sí? Picadita. Una zanahoria rallada. Un morrón rojo, también picadito. Tengo un hambre. No estarás embarazado vos, el otro día pasaba lo mismo. Una zanahoria rallada. Una zanahoria rallada, un morrón rojo. Estoy embalsamado. Un morrón rojo, capaz. Y le pueden poner también cualquier otra verdura que ustedes quieran, pero por lo menos estas. Bien. ¿Sí? ¿Puede ser un morrón verde o calahorra? Sí, también puede ser. Bueno. Y eso le vamos a agregar. Lo mezclamos todo, ¿sí? Con tres huevos. Sí. Le agregamos una pizquita de pimentón dulce. Otra de provenzal. Y un poquito de sal. Sí. Y eso lo ponemos en la sartén y lo cocinamos con una tortilla de papas. ¿Le ponemos papas? Cocina. Lo cocinamos entonces en la sartén a fuego lento, ¿sí? Van a notar que lleva un poquito más de tiempo, estará unos 15 minutos, ¿sí? Fuego lento, la damos vuelta de los dos lados y después la servimos. La podemos acompañar de una ensalada de hojas verdes, ¿sí? De una ensalada también puede ser de remolacha y zanahoria. Entonces con todas esas combina bien, ¿sí? Y es bien nutritivo. Y debes quedar pipona también, ¿no? Sí. Con claro la quinoa. Sí. Seguro. Bueno, me encantó, Sofía. Bueno, muchas gracias también a ustedes entonces por el espacio. Les voy a dejar los teléfonos a la gente por si quiere averiguar el tema de las actividades. Uh-huh. El teléfono al Centro Guayora es 4499-204 o 1546823-00. 1546823-00. Buenísimo. Bueno, será hasta la próxima, Sofía. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y también la audiencia, si tiene dudas que quieren dejarle a ustedes para otros programas. Claro. No hay ningún problema. Estamos al servicio de la gente, así que lo que necesiten. Muy bien, gracias. Un besote. Mano gigante, Dios, tú no lo enseñaba a vivir.

casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Eden el Zarco es mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, a la medianoche. En Radio Goga 103.5. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Suficiente, gracias. Nunca encontraremos al nuevo integrante. A mí me parece que el mejor era el 69. No sé. Para mí son todos iguales, Dorio. No soy Dorio, soy Barton. ¿Quién será el nuevo integrante? La venganza será terrible. Estás escuchando. Estás pensando. Estás sintiendo. Estás viviendo. Goga 103.5. Arte en el aire. Seguimos en Ecogoga. ¿Qué hora es, Roberto Rosendal? Son las 4:39 minutos. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura en estos momentos, José Luis Vexina? 17 grados 4 décimas. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos con el pronóstico del tiempo, como para anunciar y la gente sepa lo que vamos a hablar, sí, ¿no? Sí, tenemos, mira, para el viernes tenemos una mínima de 7 grados, uh-huh. Eso va a ser para la mañana. Inestable con probables precipitaciones. Se me atravesó el caramelo de propóleo y me está matando. A la tarde-noche, con una máxima de 15 grados. Bien. Como hoy. La nubosidad va a ser variable. El sábado tenemos por la mañana 9 grados de mínima. Mejorado. Nubosidad variable. Y a la tarde-noche, 16 grados de máxima y nubosidad variable. Ajá. Como hoy. Y el domingo, la mínima va a ser de 10 grados centígrados, va subiendo. Nubosidad variable y por la tarde-noche 16 grados de máxima, inestable con probables precipitaciones. O sea que las probables precipitaciones las tenemos los viernes y el viernes y el domingo. El sábado va a estar bárbaro. ¿Para cuándo el sol? El sábado va a estar con... El sábado va a estar bárbaro para la marcha. Nubosidad variable, ¿eh? Les recordamos el sábado 3... No, es que yo no me escuché, se me cortó acá el retorno. El sábado 3 les recordamos, o si vos recién te enganchás acá con Ecogoga, bájame, por favor, la marcha por el sí a la vida y el no a la mega minería contaminante desde Plaza Pagano a partir de las 16 horas. Se va a estar realizando el mural alusivo a las en las gradas del mástil de la Plaza Pagano y a las 18 comienza la marcha desde el mural de Otoño Uriarte. Y hoy, acordate ahora, a partir de las 19:30 horas, en el Instituto de Formación Continua Docente del Bolsón, todos los vecinos y vecinas de la comarca pueden ir a compartir la proyección del video documental Cielo Abierto, dirigido por Carlos Ruiz, y participar luego del debate. Esto va a ser hoy a las 19:30 horas en el Instituto de Formación Continua Docente del Bolsón. Ahora, antes de ir al tema musical, que lo voy a dedicar y le voy a mandar un saludo a mi amiga Nora y unas felicitaciones, un abrazo muy grande porque fue abuela ahora en esta semana. Eso, de su no cualquiera. Tercer nieto y que se llama Bautista, así que le mando un beso muy grande, que le disfrute mucho. Y vamos con un tema musical, Chacarera Rosa de Pollera Pantalón. Abuela, para vos, Nora. Viene siendo. Thank you. Bueno, me alegro. ¿Y la pantera rosa? Me alegro. Sí. La chacarera rosa, en este caso, señor. Bueno, Confitería El Foyel te está esperando también con sus comidas caseras, pastas, pollos, hamburguesas, matambre caseros, dulces artesanales y productos regionales en El Foyel, kilómetro 1961, sobre la ruta nacional 40, ex 258. Muy bien que lo dije. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Ah, tengo una información que es regional, digamos, tiene que ver con el debate sobre el proyecto del Cerro Perito Moreno, porque nuevamente está sobre el tapete. Hubo un plenario de concejales que recibió ayer a Sammy Mazza, socio gerente de laderas del Paralelo 42, que les informó sobre las inversiones y el desarrollo histórico del emprendimiento hasta la actualidad. Tras el encuentro, acordaron continuar abocándose al estudio pormenorizado del proyecto junto al Poder Ejecutivo y el Ente de Desarrollo Integral del Perito Moreno, recientemente constituido por Juan Salguero, Adriana del Agua, José Calviño y Claudio Romero, en todo lo relacionado a cumplimiento de obligaciones ambientales, servicios a construir, accesos, usos del suelo y parámetros urbanísticos, entre otros temas en debates, según se informó. Especialmente invitado también expuso Leandro Costa Bruten, representante notario de la concesionaria, que clarificó aspectos legales y resaltó las constancias de cumplimiento de la ley 279, que impone obligatoriamente al momento de la transferencia de dominio de las tierras realizado por escritura pública, el cumplimiento del pacto de preferencia a favor de la provincia de Río Negro, circunstancia efectivamente acreditada junto a los demás requisitos legales vigentes. El empresario insistió en que la firma, cuyo capital accionario es íntegramente argentino, cumplimentó cada una de las exigencias del pliego e incluso las superó con el plan de inversiones. El fin de semana, los miembros de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallina Hogado pidieron al gobernador Alberto Huehretilneck por la consideración del momento de evaluar el proyecto de cuestiones referidas a la titularidad de la tierra, el proceso de licitación, la actuación del CODEMA y las reservas de agua. Esta información la estamos extrayendo del rionegro.com del día de la fecha, de hoy. ¿Sí? Uh-huh. Después tenemos otra información que es más a nivel nacional. Mira, este es el tipo de informaciones que a vos te gustan, ¿sí? José, me parece. A ver. Estoy tirando todos los papelitos. Sí. Tiene que ver con la ciencia, ya que se encontró un gen que va a permitir vencer a la sequía. Ah, el gen del girasol que lo van a encajar en la soja. Que lo van a encajar, mira qué término científico que usa. Sí, investigadores del CONICET y la Universidad del Litoral, con aportes privados, lograron aislar un gen que permitirá mejorar la tolerancia de los cultivos a la sequía y la salinidad. Cristina Fernández elogió el logro patentado por dichos organismos. ¿Qué sí, me hoy lo decía, hoy lo decía, lo dijo en el discurso, lo mencionó esto con la famosa vaca esa que te daba leche maternizada. Ajá. De esto se puede inferir algo. Este gen que hace resistente la soja a la sequía, se debe inferir que gracias al calentamiento global vamos a tener zonas mucho más secas de las que hay. Si no, claro, no importa que tengamos sequía, total seguimos ahora hicimos la soja esta de porquería que ponemos ahí. Se va a secar todo, va a ser el Sinaí esto. Pero no los importa. Números pone a todos contentos porque según el gobierno dice lo siguiente: el descubrimiento implicará una notable mejora a partir de su implementación en los principales cultivos del país, claro, como soja, maíz y trigo. Además, por regalías sobre patentes, ambas entidades recibirán, o sea, el CONICET y la Universidad del Litoral, 75 millones de dólares. Si se adapta a esta tecnología, esto dice la presidenta Cristina, en todo el mundo, con tan solo los cultivos de soja, se obtendrían unos 2.500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña. ¿Qué tal? Así que estaba muy entusiasmada durante la videoconferencia que realizó desde la Casa de Gobierno en simultáneo con el predio de Tecnópolis, en donde se encontraba el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y la directora del proyecto, sí, que es Raquel Chan. La presidenta la felicitó por la investigación y por ser una mujer, en referencia a la doctora, a quien pidió que explicase el descubrimiento. Entonces, la explicación es la siguiente. El proceso consistió en identificar un gen dentro de un universo de más de 50.000 distintos que dé respuesta a la adaptación de la planta, como la tolerancia a la sequía. Sí, sí, este gen permite aumentar la productividad en condiciones de sequía y también normales, resumió Chan. La investigadora destacó la diferencia de este descubrimiento respecto de otros que existen en el mundo, los cuales sufren una penalización. Esto es que en condiciones normales hace que caiga la productividad del cultivo. El nuevo descubrimiento no solo no genera merma en el rendimiento frente a las lluvias, sino que potencia la productividad de la planta en ese escenario. Sí, sí. El desarrollo fue posible gracias a la unión pública-privada del CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y la empresa Bioceres, y se estima que el producto estará en el mercado entre 2014 y 2015. La patente del descubrimiento es propiedad conjunta del Estado a través de la titularidad del CONICET y la UNL, y se licencia su uso y adaptación y explotación, perdón, a la empresa Bioceres por 20 años. Cristina agradeció a los representantes de la compañía que invirtieron en el desarrollo de la investigación. También participó la firma estadounidense Arcadia. En materia de beneficios económicos para el país, se estima que de mantenerse los valores de la cosecha 2010-2011 para soja, maíz y girasol, y considerando un aumento del rendimiento del 20% más un 5% de incremento de la superficie cultivable, el valor de la cosecha podría alcanzar los 40.600 millones de dólares. Esto representa un aumento de cerca de 10.000 millones de dólares y está calculado en base a los promedios de superficies cosechadas, el rendimiento por hectárea y el precio por tonelada de los últimos años. Te quería hacer una pregunta. Esto del incremento de superficie cultivable. Sí. ¿Cómo se incrementa la superficie cultivable? ¿Qué se hace para incrementar la superficie cultivable? Bueno, hay que despejar los campos primero. O sea, se aumenta. Vos querés aumentar la superficie que vas a cultivar en un país. Sí. Si el campo está vacío y no tiene nada de pasto, nada, es desierto, bueno, con esta modificación de las hojas se podría obtener, por ejemplo, te vas a los salares que hay en Santiago del Estero. Entonces vos ampliás la superficie cultivable con una especie resistente a la sequedad. Uh-huh. Ahora, si no da para meterse en los salarios porque todavía no encontramos el gen que la haga resistente a la sal, bueno, no sé, por ahí tumban árboles, bosques. No, porque selva, yo decía. Los que están viviendo ahí. Claro, también correr a las poblaciones o fumigar al lado de las poblaciones, ¿no? Está todo pegado. Correr, y también las quemas. Porque me llamó mucho la atención la cantidad de humo que vi durante el viaje, en la ruta, sobre todo en la zona de viniendo desde Junín, Buenos Aires, toda esa parte, así cuando vas bajando hacia el sur y entras a La Pampa. Sí. Bueno, esa humo zona, por todos lados había. Esa zona directamente se quema, si es todo lo que es Pampa húmeda, que va desde La Pampa más o menos hasta Rosario, Santa Fe, esa zona, se quema para ahorrarse el trabajo de tener que eliminar el barbecho. En otras zonas que son más secas, por ejemplo, sur de Mendoza, San Luis, parte de Córdoba, lo que se está quemando es el monte nativo, que hace años que vienen quemándolo. Y acá también. Sí, sí, no, pero allá son montes achaparrados. No son tan bonitos como estos, pero es nativo. Uh-huh. Y le pasan una topadora y van haciendo unas montañas que tienen kilómetros de largo y un ancho de pocos metros. Se las prende fuego y vos pasas al mes siguiente y eso sigue ardiendo. Sí. Y el otro mes y sigue ardiendo. Es un estrago que están haciendo para hacer área cultivable. Y están dejando a toda la gente de la zona sin posibilidad de cazar, sacando todo lo que es fauna. El lugar desaparece, porque imagínate vos, un jabalí, el puma, todos esos bichos desaparecen, sí. Sin posibilidad de cazar y sin leña. En invierno los inviernos son muy crudos y no tenés leña para usar ni chañar, ni todos esos arbolitos tan simpáticos. Y lo peor todavía es que cuando viene el viento empieza a volarse la capa fértil, que claro, tardó siglos en formarse. Seguro. Ahí. Bueno, eso es lo que están haciendo. La parte que me preocupa es esa. Si hay un científico que consiguió hacer una soja más resistente a esta altura, que parece que a la gente no le espanta el transgénico, bueno, dele más para adelante. Si se consigue hacer, o sea, ser ecologista no implica estar siendo oscurantista que no quiere saber nada de ningún adelanto científico o de algún desarrollo industrial acá. Lo que sí importa es que estamos, ¿cuál es la parte que le toca sufrir? Porque nosotros siempre estamos de ese lado, no sé por qué, pero siempre nos toca estar del lado de los que perdemos bosque, de los que perdemos agua potable de los ríos. Quizás que en oro, la minería, todas esas cosas que se nos vienen ahora encima, a mí no me molestarían tanto si no estuviesen jugando con el cianuro, con el mercurio, que estuviesen... Con el agua. Ellos la usan y después te la devuelven, claro, pero te la devuelven con unos... con unos agregados que la hacen imposible de tomar. Están jugando con la salud de la población. Exactamente. Y como uno sabe que por ahí las intenciones son buenas, pero la gente que la ejecuta no le va a importar mucho, sabemos que nos vamos a enfrentar con todos esos inconvenientes. Y para que el Estado reaccione y revea una medida que tomó, es un proceso muy largo. Y después para desintoxicar ese lugar... pasan añares, o sea, un río se contamina por años, ¿no? Seguro. No es que se contamina. No se puede volver atrás, digamos. No. Estamos llegando al final del programa, faltan 3 minutitos para las 5 de la tarde, como para cerrar con algo positivo. Más positivo, más bonito. En nuestra página de Ecoboga del Facebook hemos publicado una idea sobre la fabricación de un calentador solar gratis que se hace con botellas PET. Están todas las indicaciones de cómo se puede hacer este calentador solar gratis. Un amigo y un oyente también del programa, Leo, nos dice, bueno, acá en invierno no nos sirve mucho este calentador solar, no, porque tenemos poco sol, pero sirve para el verano. Así que podemos ir viendo cómo se hace para en el verano tenerlo hecho. ¿Vos tenés algo así hecho? Algo así tengo, sí, funciona. ¿Qué hiciste? ¿Un tanque solar? Yo hice una plataforma que la forré con aluminio, que abriendo los tetrabric, un hardware común, todo forrado con aluminio, y arriba puse una espiral de manguera de 1 pulgada negra, solamente eso, y con un nylon cubriéndola, y eso calienta el agua, cada media hora tenés agua caliente. Claro. O sea que te estás bañando más seguidito ahora. Y cada media hora, ¿no? Cada media se baña. Está erosionado de agua el chico. Estos son proyectos que son interesantes, pero hay que aclarar también que no hace falta, si alguien tiene ganas de hacerlo y tiene materiales convencionales no reciclados, también se puede hacer y funciona. A veces por uno se desalienta mucho, dice, ¿cuántas botellas de PET tengo que juntar para hacer esto? Y sí, no sé. Se juntan. Sí, se juntan, pero... No tenés que comprarlas todas vos, todo el mundo tiene, sí. No, si te tomas todas estas gaseosas, te moriste. Así claro, nomás te lo digo. Sí, pero, sí, recién... A veces uno tiene elementos que son más convencionales, las mangueras negras, como hiciste vos... caños, bueno, también se puede usar. Claro, bueno, pero justamente quería recomendar esta página porque dan ideas para muchas otras cosas, entonces uno al ir... Para reutilizar, ¿no? Claro, para reutilizar al ir viéndolo también se las puede ingeniar para usar lo que uno mismo tiene, ¿no? La página es ecocosas.com, www.ecocosas, todo junto, .com, y ahí tienen diferentes ideas y diferentes propuestas para hacer con materiales que en vez de ir a la basura se pueden reutilizar. El tío Cosa. Sí, por el pelo lo decía. Bueno, chicos, son las 5 TikTok. ¿Nos despedimos de la audiencia? Sí. Bueno, sí. ¿Qué les parece? Vamos diciendo chau, porque es mejor que podemos decir y... Muchas gracias, Sole. Hasta el jueves que viene. Bien, el jueves que viene también estamos con Sole. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y a los muchachos, por supuesto. Gracias a vos, hasta Sandra. Jueves, que gracias, Sandra. Y el alma mater. Ay. Un beso, chao. Chao. Puedo contarte sin palabras todo luego, llevarte por algún estado nuevo, así nos empezáramos a hablar. Y ni hablar de los besos. llenáramos de labios el silencio. Volaras a mi lado y yo sin miedo. Me animaría solo a aterrizar sin mirar el suelo. Venados nos persiguen desde lejos. Subiéndonos al bote los perdemos. Apareció la luz en el final. Y al final despierto. Así nos empezáramos a hablar, y hablar de los besos. Llenáramos de labios el silencio. Volaras a mi lado y yo sin miedo. Me animaría solo a aterrizar, sin mirar el suelo. Venados nos persiguen desde lejos. Subiéndonos al bote los perdemos. Apareció la luz en el final.